No cabe dudas que la reiteración como proceso de repetición y la recurrencia a la práctica, cual que sea de lo que se trate, conlleva de manera inevitable a que, con la sistematización de la misma, esto es, de la práctica, los hombres que la llevan a cabo, como sobre los que esa práctica y sus efectos impactan, terminarán moldeándose conforme la naturaleza y carácter de dicha práctica, hasta convertirse en expresión de la misma. Y al fin y al cabo, tanto va el cántaro al agua, sin importar el resistente material de que esté hecho, que termina destruyéndose. El fatuo y superficial, como arrogante y prepotente, sabandija liberal y neoliberal, como se jactaba e inflamaba su pecho al decir «soy un liberal y neoliberal», Reinaldo Pared Pérez, terminó dándose un tiro en la sien con bastante precisión para que no le destruyera el rostro. Lo más importante y significativo, al fin y al cabo, en cuanto a este hecho, no es que la susodicha alimaña y sabandija, pálido pelegato bochista, Reinaldo Pared Pérez, concluyera su puta carrera de sirviente genuflexo y de lacayo redomado, integrante de las legiones de carroñas, de las huestes de leprosos morales del bochismo, colocado en desventaja manifiesta ante determinadas adversidades para las que esos fantoches especímenes, acostumbrados a su rutina de mercenarios inescrupulosos y desalmados, en la que desenvuelven con todas las comodidades sus asquerosas actividades, dándole riendas sueltas a sus miserias humanas como un torrente placentero de sus bajas pasiones y sus mezquindades, y que no traspasan los estrechos límites de la miopía de su avaricia, entremezclada con la lascivia, que culminan siendo criaturas contra natura, cuya alma es la concupiscencia como terreno de predominio de la lujuria sexual con acentuada naturaleza deforme en que predominan las aberraciones, y la gran ausente es la normalidad, de lo que se genera su característica obsesión por las riquezas materiales y sobre todo el dinero, adentrándose en el submundo de la enajenación profunda e irreversible del que nadie ha podido regresar jamás. Reinaldo Pared Pérez dejó a un lado todos y cada uno de los escrúpulos que en su utópica pureza se le atribuye al nacer, según la ingenua como hipócrita filosofía rusoniana, para ser un arquetipo de depravado integrante de los grupos de esos ultras, de los que no lo piensan dos veces para robarle la sopa fría a un tuberculoso que se ahoga en la más cruda indigencia y navega en la más extrema pobreza, como sueñan y han soñado llegar a serlo cada rata del bochismo cuyo ícono ídolo es el pontífice de los leprosos morales Juan Emilio Bosch Gaviño, creador como al igual mentor de todos y cada uno de los antros de la ignominia y la infamia, de la traición y la felonía, de entreguistas, vendepatria y antipueblo, de inequívoca vocación de depredador de la nación y sus riquezas. De ahí que ante todo y por encima de todo es un ladrón, con la marca indeleble del vil mercenario y lacayo ante la oligarquía y los amos de esta que son el binomio imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano. Al hombre convertirse en sirviente ignominioso de su concupiscencia o del amasijo de sus miserias humanas y bajas pasiones, de su avaricia, de su propia lujuria sexual y las aberraciones de esta, haciendo de la orfandad de escrúpulos su línea general de inconducta, llegando a ser parte de contingentes y legiones de iguales a él, por ser tan desalmados como él lo es, se hace una moral y negador de todo sistema ético, por lo cual se vuelve un carápula, una carroña antisocial dentro de la sociedad, vende patria, vende pueblo e integrante de las legiones de traidores consuetudinarios a la nación y a su patria. Ese mismo y ningún otro fue el camino como trayectoria suya del espécimen pálido pelegato bochista, lacayo y sirviente incondicional que siempre fue el despreciable Reinaldo Pared Pérez, del que dicen que fue exitoso porque trepó, los alabarderos e ideólogos del sistema oprobioso de explotación y opresión capitalista terrateniente con carácter teocrático católico, a todo lo que se superpone con carácter aplastante el yugo ignominioso del dominio del imperialismo yanqui, que de paso se colude en funesta alianza con el parasitismo oscurantista y supersticioso de la sanguijuela que es la Iglesia Católica Vaticano principalmente, al igual que todas las confesiones protestantes, para desangrar al pueblo y a la nación República Dominicana. Es harto conocido que fue el leproso moral, por ser espía pagado de la CIA, como mercenario pagado del imperialismo norteamericano Juan Bosch, el creador y portador de la recurrente consigna de la reacción criminal de borrón y cuenta nueva, que no hay dudas que es la fuente política y filosófico-práctica tanto de la corrupción como de la impunidad, y la consagración de todo tipo de prebendas y privilegios, como de los más horrendos asesinatos llevados a cabo contra las masas populares y la nación, así como la transgresión sistemática y recurrente de nuestra soberanía nacional y nuestra autodeterminación, ambos elementos claves de toda verdadera democracia, y que precisamente estando ausentes en la estafa llamada representativa, viene a ser el elemento clave de por qué la llamada democracia representativa, que es prohijada por la doctrina Monroe, no es ninguna real democracia, sino el más rotundo y abominable engaño, estafa y burla para el pueblo y la nación dominicanos. El leproso moral que es el traidor incorregible Juan Bosch fue el puntal de la dictadura yanqui balaguerista de los 22 años, post-dictadura de Trujillo. Y fue el mismo traidor congénito de Juan Bosch el que, en contubernio con el tirano alimaña Joaquín Balaguer, lleva al poder al narcotraficante y drogómano, el bastardo agente y por igual leproso moral, espía pagado por la CIA y mercenario a sueldo del imperialismo yanqui, igual que su profesor en la materia y de lo único que fue maestro, lacayo incondicional del imperialismo yanqui y de la oligarquía nativa, este viene a ser el bastardo terrorista de Estado Leonel Antonio Reina, que es el que al tiempo que desarticula en su totalidad las estructuras de la economía nacional y estatal, imponiendo el neoliberalismo con predominio absoluto sobre la sociedad y la vida nacional, pero a la vez, junto con las otras bandas, cárteles, dentro del amasijo de inmundicias que es ese antro de podredumbre total, que es el pálido plegato bochista, el sistema de la corrupción total y a la vez el predominio de la impunidad. El narcómano y espía mercenario como terrorista de Estado, la crápula del bastardo Leonel Antonio Reina, junto y en conciliábulo con el gángster murmullo Dañino Medina y su cártel del narcotráfico y sus oscuras actividades, es quien crea como sistema de gestión en la administración del Estado la impunidad como prebenda en privilegio. Pero no sin antes burlarse con sarcasmo e ironía de los reclamos y anhelos del pueblo de honestidad, honradez y decencia en la administración del Estado, llegando a burlarse del pueblo, acusándolo de ignorante, que no sabe siquiera lo que es la corrupción, a la que en su ignorancia el pueblo confunde con indelicadezas. Y el granuja saco de inmundicias podridas, de carajete fatuo, que se pavonea presumiendo de su olímpica ridiculez, el bribón que siempre fue Reinaldo Pared Pérez, que no tiene escrúpulos al confesar, los personajes que más admiro son tres. Mi padre, que generó su familia de canallas traidores a la patria y abusadores vividores del pueblo, de los cuatro varones, dos por lo menos maricas, como lo son Sigfrido Pared Pérez, para deshonra del uniforme militar, y Rienzi, refinado y mediocre maricón, crítico de cine, pero que gracias a la modalidad de la corrupción impune que es el nepotismo, ocupó un alto cargo ejecutivo en el Banco del Estado, que es el de reservas. El tercero, que es el golfo y malandro de marca mayor, Carlos Pared Pérez, Carlito, un chivato y oscuro integrante del DNI y parte decisiva del cártel de la Maguana, cuyo presidente era el mismo gángster Murmullo Dañino Medina. Siendo estos elementos testimonios mudos de la tóxica paternidad de su padre, es indudable que el bribón y rufián erigido en consigliori de la repartición de las líneas y áreas de la corrupción como de la impunidad, que es el cobarde y pusilánime Reinaldo Pared Pérez, tenía que admirar a su nefasto y podrido padre del que él quiso ser un epígono. El segundo hombre más admirado por este pillo fatuo que es Reinaldo Pared Pérez, conforme se jactaba en decir con su aberrada forma de hablar atropellada, con estilo de carretilla falta de grasa y su reconocida trivial superficialidad, viene a ser el rábula y ladrón de las riquezas del Estado como garante de la impunidad de los criminales de la dictadura de Trujillo, que es precisamente la carroña, chicanera y cobrador de deudas de juego Ramón Tapia Espinal, miembro del Consejo de Estado Cívico-Clerical que encabezara el funesto Rafael Fello Bonelli, el famoso exprocurador persecutor de la dictadura de Trujillo. Aquí de nuevo recordamos el viejo refrán, ¿por qué el gallo tanto admira al cucu? Siendo la respuesta, oh, porque el cucu ama al gallo, y sin el uno no hay dos. Para finalmente confesarse como admirador furibundo del leproso moral, autor de la propuesta en el 1936 de darle el nombre de Ciudad Trujillo a la capital de la República, siendo esta la que se honraba al dársele el nombre del verdugo y ladrón de San Cristóbal, como títere, lacayo y matón al servicio tanto del imperialismo yanqui como de la parasitaria y oscurantista antro de las cavernas retrógradas Iglesia Católica Vaticano. Con toda jactancia confesaba su fatuidad al hacer ostentación de sus ridículas presunciones entre las que subrayaba su condición de liberal. En una época en que el liberalismo, es basura en el zafacón de la historia, pero que a la vez dejaba en claro que su meta era servir a los intereses más escabrosos como espurios, contrarios estos en la forma más violenta y reaccionaria al pueblo y a la nación dominicanos. En realidad era una bestia antidiluviana de naturaleza repugnante, sin duda, la cual quería encubrir con lo del liberal, poniendo en evidencia de esta manera su escaso discernimiento y a la vez de ser un espécimen antidiluviano. Pero si a raíz de la destrucción de las propiedades del Estado, que legítimamente pertenecían al pueblo, esa sabandija espuria de Reinaldo Pared Pérez la aprovechó para acumular sumas millonarias como parte de su patrimonio personal, serían los gobiernos del corrupto, sin que nadie pueda ponerlo en dudas, cártel de los Barriga Verde y del gángster Dañino Medina, que Reinaldo Pared Pérez acrecentó desmesuradamente su patrimonio personal a la sombra de la magna dimensión de esta en los dos desgobiernos del gángster Murmullo y el Dañino Medina. Pero del mismo modo fue un protector de Sigfrido Pared, el marica hermano suyo, como del otro hermano suyo, Rienzi, que por igual es marica, como de Carlos Pared Pérez, el ministro de las sombras del gángster presidente y narcotraficante Dañino Medina. Nadie mejor que el mismo Reinaldo Pared Pérez para estar consciente de que el patrimonio amasado por él, como el de sus hermanos, están seriamente amenazados si prosigue la persecución, sin importar razones ni motivos, contra la corrupción. Y es aquí que está el meollo del suicidio de Reinaldo Pared Pérez. Este demostró ser dueño de una insondable conciencia delictiva, que fue lo que lo llevó a darse el tiro con el objetivo indudable de cortar la cadena de investigación de la corrupción, la que bien puede llevar a la incautación de cuantiosas fortunas mal habidas, como es la de Reinaldo Pared Pérez y de sus hermanos, y nada más explícito que darse el tiro. No cabe dudas, Reinaldo Pared Pérez, como todo pálido pelegato bochista, tenía la condición de corrupto como una vocación que le incentivó su larga trayectoria en el PRD de viejo cuño y en el pálido pelegato bochista. ¿Acaso conoce a alguien, un bochista, que no sea reaccionario, consuetudinario y asesino? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.